Alejandro Cruz Juárez, del Movimiento Agrario Indígena Zapatista. Mi nombre es Fernando Valadez Pérez, del colectivo Contra la Tortura y la Impunidad. Muy buenos días a todas y a todos. Primero que nada, la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias ofrece una disculpa por no estar presentes debido a los acontecimientos de ayer en la noche y por razones de seguridad. En este momento los traslados se consideran de alto riesgo. Por lo tanto, nos han solicitado al colectivo Contra la Tortura y la Impunidad que demos lectura al comunicado de hoy, 13 de febrero de 2013. Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de la Montaña y Costa Chica de Guerrero, Comité Ejecutivo de la Policía Comunitaria, San Luis Acatlán, Guerrero, territorio comunitario a 13 de febrero de 2013. Al pueblo en general, a los medios de comunicación, antes que nada queremos agradecer su presencia, ya que en últimas fechas hemos estado al margen de todas las notas periodísticas a nivel nacional e internacional. Iniciamos este comunicado diciendo que la Policía Comunitaria de Guerrero es una institución de los pueblos que ha realizado labores de seguridad, justicia y reeducación durante más de 17 años, en los cuales hemos logrado disminuir los índices de violencia en más de un 90%, bajo el principio de que solo el pueblo apoya y defiende al pueblo. Nuestra organización nace el 15 de octubre de 1995 con el objetivo de acabar con la inseguridad sin necesidad de producir más violencia. Esto se ha traducido en un reordenamiento de las comunidades que integran la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias CRAC, que abarcaba hasta 2012 73 comunidades de los pueblos mixteco y tlapaneco, de las regiones Costa Chica, Costa Montaña y Montaña de Guerrero, contando con tres sedes de impartición de justicia regional: San Luis Acatlán, Espino Blanco y Citlaltépetl. En 2012, a petición de algunas comunidades del municipio de Ayutla de los Libres y bajo los lineamientos de nuestro Reglamento Interno de Seguridad, Justicia y Reeducación Comunitaria, se incorporan a nuestro sistema un total de 35 pueblos de origen mixteco de la zona de Ayutla. Dichos lineamientos consisten en presentarse ante la Asamblea Regional con un acta de consenso de la población que decide participar en la CRAC y con el nombramiento de 8 a 12 policías comunitarios, dependiendo la cantidad de población que integre la comunidad. Es así como se abre la sede de El Paraíso, representada por 4 coordinadores regionales, que son las máximas autoridades de nuestro sistema, que fueron nombrados en Asamblea Microregional, Región Ayutla, y ratificados en nuestro 17 aniversario, celebrado en la comunidad de Miahuichán, por lo que actualmente somos 107 comunidades que integran el sistema de seguridad comunitario. Otro proceso importante que surge en la región Costa Chica y Costa Montaña es la Unión de Pueblos Originarios de Guerrero, UPOEG, que nace en 2010 con el objetivo de gestionar los ejes carreteros que comunicarían estas regiones con otras del estado de Guerrero, Puebla y Oaxaca. Además de resolver la problemática de las altas tarifas de luz que cobra la Comisión Federal de Electricidad a las comunidades más pobres del país, siendo ambos problemas de gran envergadura en la región, dichas gestiones han producido un acercamiento directo a los gobiernos estatal y federal y debemos reconocer que han logrado importantes avances en los rubros que se han propuesto. Sin embargo, para sorpresa de nuestras comunidades y autoridades comunitarias, a finales de 2012, que esta organización ha iniciado labores de seguridad, sobre todo en la región de Costa Chica, con el discurso de acabar con el narcotráfico en la región, ya que ubican esta problemática como la principal amenaza de seguridad, Hasta este momento nosotros no teníamos conocimiento de este proceso, sino por las noticias de los medios oficiales. Este hecho nos sorprendió de una manera sumamente desagradable, ya que estaban utilizando los uniformes de nuestra institución comunitaria, haciendo uso de un discurso que nos es completamente ajeno, ya que como CRAC jamás hemos acordado que nuestras labores están encaminadas a acabar con el narcotráfico. Por el contrario, nosotros somos conscientes de que esa es una lucha del gobierno federal y que nuestra labor está en cuidar de nuestras comunidades. Aunado a esto, este grupo que ahora se denomina de autodefensa, trabaja con la cara cubierta, situación que nuestras comunidades jamás han avalado. Nosotros trabajamos con el rostro descubierto, con uniformes que nos identifican como policías comunitarios, con credenciales que avalan el control de nuestras armas. Hemos intentado tener prudencia frente a este proceso para evitar enfrentamientos. Sin embargo, el 9 de febrero, dirigentes de la UPOEG, acompañados de alrededor de 50 personas de algunas comunidades y algunos estudiantes de la UNISUR, tomaron la Casa de Justicia de la CRAC en San Luis Acatlán. No obstante, el día de ayer, con el aval de 18 comisarios municipales, autoridades agrarias, policías comunitarios y vecinos en general, retomamos pacíficamente nuestras instalaciones, llegando a los siguientes acuerdos. 1. La CRAC recupera la Casa de Justicia y los inconformes permitirán el desarrollo de las actividades de manera normal, sin obstruir ninguna de las actividades. 2. Los comisarios municipales de las comunidades de la CRAC, conjuntamente con una comisión de autoridades de los inconformes, girarán la convocatoria para la próxima Asamblea Regional a celebrarse el día 23 de febrero del año en curso, en el auditorio del barrio San Isidro, en San Luis Acatlán. 3. Debido a lo ocurrido en algunas comunidades en donde se dio orden de detener a coordinadores y comandantes regionales, se acordó que los comisarios municipales deberán retirar inmediatamente las órdenes de detención. 4. Las representaciones de ambas partes acuerdan no ofenderse, no agredirse ni tomar represalias en contra de los coordinadores y comandantes regionales, así como de la comisión de inconformes que estará en la Casa de Justicia. 5. La convocatoria para la Asamblea Regional del 23 de febrero próximo será firmada y distribuida por las representaciones de ambas partes. 6. La Asamblea Regional del 23 de febrero del año en curso será para la rendición de informes de los coordinadores y comandantes regionales salientes, así como para el nombramiento y o ratificación de los nuevos coordinadores y comandantes regionales en las 4 casas de justicia comunitaria, San Luis Acatlán, Espino Blanco, Citlaltepec y El Paraíso. En términos generales, los acuerdos son los siguientes. Primero, convocar a un encuentro estatal en defensa de la seguridad comunitaria de los pueblos el 17 de febrero en San Luis Acatlán. Repito, convocar a un encuentro estatal en defensa de la seguridad comunitaria de los pueblos el 17 de febrero en San Luis Acatlán. Segundo, convocar a una siguiente asamblea regional el próximo 23 de febrero del 2013 en San Luis Acatlán, en la que se ratificarán los nombramientos de coordinadores y comandantes regionales de las 4 casas de justicia, San Luis Acatlán, Citlaltepec, Espino Blanco y El Paraíso. Tercero, no participar más con ninguna representación en la Comisión de Armonía y Desarrollo de los Pueblos Indígenas mientras no se analice a fondo en la Asamblea Regional del 23 de febrero. Cuarto, rechazamos el decreto del gobierno del estado de Guerrero con el que se pretende regular la policía comunitaria, pues lo consideramos violatorio de los artículos 2 y 39 constitucionales que han dado sustento a nuestro sistema comunitario, así como del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Repito, rechazamos el decreto del gobierno del Estado de Guerrero con el que se pretende regular la policía comunitaria, pues lo consideramos violatorio de los artículos 2 y 39 constitucionales que han dado sustento a nuestro sistema comunitario, así como del convenio 169 de la OIT. Atentamente, el respeto a nuestros derechos será justicia. Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Comité Ejecutivo de la Policía Comunitario. C. Ignacio Navarro Mozo, C. Nicolás de la Cruz Manzano, voceros. Muchas gracias. Desgraciadamente no tendremos lugar a preguntas porque no tenemos una representatividad de la organización. Somos un colectivo contra la tortura y la impunidad. Les recuerdo nada más que el 99% de los delitos en este país quedan impunes. De hecho, somos una organización civil que tenemos una oficina en Guerrero, una oficina en la Ciudad de México. Hemos acompañado este proceso desde la fundación del colectivo contra la tortura y la impunidad y por lo tanto no habrá lugar a preguntas. Muchas gracias.